Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas. Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no me sigas. Horas 4 minutos y como cada sábado acá estamos en Radio Vox 102.9, que estamos haciendo Propuesta Coaching desde Quilmes, Buenos Aires, República Argentina, y estamos transmitiendo para el resto del mundo. Como cada sábado estamos acompañados de nuestro operador táctico técnico Damián Espadea, que nos acompaña siempre y nos asiste durante 2 horas de programa. Y bueno, les cuento que hoy es un día muy feliz para mí, porque nuestro equipo Crecer, que la audiencia ya nos conoce, fue conociendo algunos integrantes, así que hoy tenemos el agrado de contar con dos de ellas, que todavía no había estado en el piso de la radio, así que yo le quiero dar una muy bienvenida a Lorena. Hola, ¿cómo estás, Ami? Y a todos los oyentes, la verdad, muy agradecida de este espacio y bueno, bienvenidos a todos a escuchar este programa y a entregarse. Maravilloso, Lore. Pauli, muy bienvenida. Pisar la radio. Y acá estamos, esperando disfrutar de esta tarde y de que se puedan llevar cosas muy lindas de este espacio. Maravilloso, les vamos a estar contando a nuestra audiencia todos los proyectos que como equipo Crecer tenemos por delante. Que por suerte son muchos, muchos. Y vamos a estar dando novedades. Totalmente. Ya próximamente vamos a comenzar a informarles sobre el próximo taller. Sí, muchas cosas más, porque Rubén tiró algunas cosas, pero todavía no. Así que en breve, cuando volvamos en el próximo bloque, vamos a estar hablando un poquitito de eso. Y les, bueno, al lado de Pauli está Ale, que lo tenemos cebando mate. Así que gracias, Ale, por gracias venir. Ale. Gracias, Ale. Nos vino genial, porque acá el matecito a las 2 horas circula. No puede faltar. Y tenemos a la invitada de lujo. ¿Alguien tiene ganas de presentarla? Ay, la verdad es que qué emoción. ¿Quién se anima a presentarla? Qué emoción. Qué loco encontrarnos acá. La verdad, para mí era una sorpresa, así que... Bueno, de mi parte voy a expresar que conozco a esta persona bastantito. Y la verdad que ha dejado una huella en mí y también nos capacitamos prácticamente juntas y compartimos un espacio donde aprendimos muchísimas cosas y hoy estamos implementando y vamos por el mismo camino. Vamos. Y la verdad, muy feliz de que estemos compartiendo también este espacio. Así que, Sandra Santapá. Oh, bueno, agradecida. Bienvenida. Bienvenida, Sandra. Muy bienvenida. Sí. Me dieron sorpresas porque veo caras conocidas. Y fue todo un proceso que hicimos juntas en nuestro caminar, ¿no? Yo digo que caminamos como aprendientes para un cambio y hoy las veo ya todas certificadas, todas poniendo en práctica un montón de cosas que aprendimos. Y bueno, ahora es a poner en práctica todo eso, ¿no? Todo nuestro crecimiento. Agradecida a lo que hizo el coaching en nuestras vidas. Y bueno, hoy apostando a más y acompañándolas en esta difusión que el coaching hace magia, pareciera, pero sí de veras transforma y mucho, y seguimos apostando a esta interpretación que es maravillosa y nos cambia la vida. Totalmente, es un camino de ida, digo yo, un antes y un después, ¿no? Sí, sí, sí, es así. Donde te sumergís en las distinciones del coaching, es un camino para adelante. Bueno, y le contamos, sos coach ontológico acreditado, sí. Y además hiciste capacitación. El año pasado terminé el postítulo en lo que es coaching sistémico organizacional. Uh-huh. Eso surgió en base a una necesidad que en realidad empecé este camino hace, me lo había mencionado hace 5 años atrás. Y empecé con mi propia frustración de querer cambiar el ámbito laboral, y creía que no había salida, digamos, no sabía cómo hacerlo. Uh-huh. Realmente estaba muy frustrada y a punto de hasta dejar de trabajar, dado que pensaba que era así, que trabajar en una pyme era muy, muy difícil. Tenía muchas consideraciones, no sabía cómo cambiar mi entorno, las relaciones que se solían generar eran bastante tóxicas, y dije, bueno, de esto me aparto, dejo esto porque me tiene mal realmente. Lo estaba padeciendo, vivía creo que desde la víctima, y alguien me comentó que se podía trabajar el ámbito laboral desde el coaching. Y lo primero que me dijeron es, mira, las cabezas son las que tienen que cambiar en la empresa. Yo soy parte de la dirección de una empresa, y dije, bueno, empecemos por mí, ¿por qué no? A ver qué pasa con esto. y realmente descubrí muchas cosas y fue generar espacios de construcción en las relaciones. Es un poco loco, pero teníamos empleados y no sabía ni cómo se llamaban. Y a veces los veía de la puerta y le decía, ¿y usted quién es? Y yo trabajo para usted, señora. Ah. Así que imagínense cómo se va a generar algo diferente con el aislamiento o el desconocimiento de la propia gente, de tu equipo de trabajo. Y empecé a animarme a hacer algo diferente. Y el tema de hoy, que casualmente me traes para que podamos trabajarlo y podamos explorarlo, es el espacio de las relaciones y la legitimidad. Que fue casual lo que a mí me hizo que sea mi quiebre, ¿no? De verlo como un problema que no lo iba a poder resolver, y lo que me movilizó a mí a generar un cambio ahí. Esto ya pasó hace ya 5 años y empezamos pasito a pasito, y hoy te puedo decir que estoy en el lugar que quiero. Amo el ambiente que tengo en la fábrica, y empecé a salir de la víctima y a hacerme un poco cargo de lo que significaba empezar a relacionarme con las personas. Y, o sea que el tema te vino genial. Ah, sí. Nada es casual. No. Mira, este es mi tema y es, digamos, la razón de por qué empecé a estudiar esta carrera maravillosa, y empieza a impactar. Como estamos en un sistema, empieza a impactar todo dentro de tu sistema. Y no solamente que vos decís, bueno, yo quería que los cambien a ellos. no me estaba haciendo cargo de lo que uno puede generar. Y empezamos a generar cosas maravillosas y a generar espacios. Y a ver, ¿y cómo hacemos si la gente está trabajando? ¿Y cómo hago para empezar a conocerlos? Y claro, empezamos a generar, por ejemplo, desayunos donde juntábamos 6-7 personas, uno de administración, otro de ventas, otro que pintaba, otro que hacía armado, como para que nos empezamos a conocer. Y nos empezamos a conocer, empezamos a ver que realmente somos seres humanos y que no eran escuchados. Y somos todo posibilidad. Sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando de todo este tema, de lo que son las relaciones y la legitimación. Y vamos a empezar a explicar qué entendemos o qué interpretamos nosotros como coaches por legitimación. Y desde qué lugar vamos a empezar a abordar el tema de las relaciones en los distintos dominios, ¿no? Porque nos relacionamos en distintos dominios. Así que les comento para nuestra audiencia que nuestros medios de contacto son 4200-6511 o nuestra línea de WhatsApp 11-6400-7047. ¿Y dónde estamos? En Radio Box 102.9, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para el resto del mundo. Y saludamos a aquella gente de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de España, de Perú, de México, que están en contacto con nosotros permanentemente y nos siguen porque nos mandan mensajitos de WhatsApp durante el programa y agregan valor al tema que estamos tratando. Nos vamos a ir a 2 temas musicales y ya volvemos con más Propuesta Coaching. No te vayas. ¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robar.

favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. ...19:22... y acá estamos de nuevo en Propuesta Coaching en Radio Vox 102.9. Bueno, vamos a empezar a conversar un poquito con nuestra audiencia de algunas cuestiones que queremos informarles. En primer lugar, estamos muy honrados, estamos muy agradecidos, felices, se podría decir también, ¿no? Con expectativas. Sí, muchas expectativas. Muchas. Tuvimos la buena fortuna de tener un par de reuniones con Hugo Guerrieri, ex diputado y coordinador del proyecto 2050 de la ciudad, del municipio de Berazategui. Así que bueno, estamos como equipo Crecer trabajando muchas horas por semana sobre algunos proyectos que tenemos, y vamos a estar asistiendo al grupo de la municipalidad. Así, ¿no? Es. Vamos Berazategui. Berazategui República. Berazategui República. Exactamente. Estamos, para nosotros es un honor porque vamos a estar trabajando con 15, 20 personas. En principio de esta semana vamos a tener una reunión. El día 30 de abril vamos a tener la reunión general con las 15 personas que integran de las distintas áreas, o sea, como las cabezas de las distintas áreas del proyecto 2050. Así que vamos a estar en todo un desafío de un taller de 3 horas en Club Ducilo, ¿verdad? En el Club Ducilo, y también llevando distinciones de coaching y el coaching a este espacio que tan productivo y tan útil puede llegar a ser también para este proyecto a tan largo plazo y con objetivos tan concretos y focalizados en los valores principalmente. Comentando un poquito del 2050, es un proyecto que se hizo hasta el año 2050 y va a tener mojones, o sea, ellos cada 5 años van a ir renovando como pequeñas metas a cumplir a 5 años. Así que bueno, vamos a estar trabajando con ellos para asistirlos a través de los quiebres que puedan estar teniendo, las relaciones de cómo se están mostrando y trabajando en ese equipo. Y la gente que tal vez, que hay algunos entre ellos que todavía no se conocen. Exactamente. Trayendo lo que dijo Sandri como ejemplo en su empresa, bueno, poder limar asperezas o generar contexto para que ellos se puedan relacionar desde otro lugar. Como decía Moni hoy, despertar conciencia como para que puedan hacer un trabajo más fluido, para que puedan tener una comunicación efectiva, para que puedan formar su edificio de construcción de resultados, entre muchísimas cosas que vamos a estar llevándoles. Así que bueno, muchísimas gracias por confiar en nosotros como equipo, Crecer con ese, como digo siempre, a los integrantes de la municipalidad de Berazategui y especialmente a Hugo Guerrieri, que depositó su confianza en todos nosotros. Así que muchísimas gracias por haber confiado. Y tenemos más. Más. Siempre tenemos y queremos más. Esa es la idea. Informar. Bueno, aparte también, ya que vamos a hablar de relaciones, qué importante son las relaciones, ¿sí? Tanto en este proyecto 2050, tanto en nuestras vidas, tanto en todo lo que hacemos a diario, con nosotros mismos y con el otro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y desde ahí volcamos que tenemos un par de sorpresitas para la gente oyente, uh-huh, donde van a tener, por cada llamado, vamos a tener 5 llamados a la radio, donde se les va a regalar una beca, bono o pasaporte o gratis. Pasaporte gratis, ¿sí? Para que puedan asistir al taller del 13 de abril, ¿sí? El 13 de abril de 10 de la mañana, 10 horas a 20. Va a ser un taller vivencial intensivo, donde se llama Saltar para Adentro. O sea, mire qué importante la relación conmigo mismo para poder dar a un otro. Va a ser el 13 de abril de 10 de la mañana a 20 horas en Sindicato Luz y Fuerza, que queda en Avenida Mitre entre Bransen y 25 de mayo. Está casi enfrente del McDonald's. Espectacular. El McDonald's lo conocemos todos en Quilmes. Ahí nos encontramos. Bueno, y para los oyentes que nos llamen y podamos conversar un poquito en el día de hoy, las 5 primeras llamadas van a ganarse este bono gratuito, pasaporte, para venir a este taller gratuitamente. Maravilloso. Bueno, ¿y a dónde nos pueden llamar para los que quieran estos pasaportes o bonos gratis para el 13 de abril para el taller Saltar para Adentro? Bueno, tenemos dos números donde pueden estar comunicándose. Uno que es un teléfono fijo, que es el 4200-6511, o bien un celular que es el 11-64-00-7047. Recuerden, los 5 primeros llamados se llevan su pasaporte. Así que bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a saltar para adentro? ¿Vamos a seguir compartiendo la ronda de mate? Y vamos a estar hablando de la propuesta de este sábado, como cada sábado. Este sábado vamos a hablar de relaciones y legitimación. Así que bueno, yo le voy a dar la palabra a la invitada de hoy. Oh, gracias. Gracias. Qué responsabilidad me toca. Bueno, yo quería abordar el tema de lo que son las relaciones y la relación con uno mismo, porque tiene mucho que ver esto, ¿no? De la conexión que primero tengo conmigo para que lo demás suceda. Es como que sucede dentro de lo que es el coaching sistémico. Y lo que es la legitimación, que va de la mano prácticamente, dado que cuando nos relacionamos nosotros con nosotros mismos y entendemos cómo estamos funcionando, cómo operan nuestros pensamientos, de ahí operan nuestras acciones, de nuestras acciones se producen hechos, ¿sí? Empezamos a comprender también que el otro es un legítimo otro y opera de una forma diferente, con sus propias creencias, con sus propios con sus propias experiencias que haya tenido en la vida, y empezamos también empezamos a dar cuenta de que funcionamos desde lo que nos pensamos, lo que hacemos, en toda nuestra coherencia, y empezamos tal vez a respetar eso que tiene el otro. Cuando se da este espacio de respeto, de comprensión y de lugar a lo que el otro es, en la relación se modifica algo muy importante, que es la confianza y el valor que tenemos hacia nosotros y hacia el otro. Es recíproco, esto es como algo que fluye, y es importante dentro de las relaciones crear esos contextos de confianza. Sin confianza es difícil avanzar. Y donde no hay espacio, porque no lo creamos, desde juntarnos a charlar y de darle lugar a la escucha y al habla y a generar una comunicación, que es el eje de la relación, empezamos a notar esos cambios. A mí me pasó algo muy gracioso, que bueno, cuando empezamos a diseñar conversaciones y a ver cómo íbamos a abordar, como para lograr un cambio en el clima laboral, porque esto impacta notablemente en el clima. Una de las principales cosas era que quizás la gente empiece a tal vez le parecía muy raro esto. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es este espacio que van a crear de un desayuno, de algo donde... ¿De qué vamos a hablar? ¿Si era de trabajo? ¿Qué? Y era simplemente que empezáramos a conocernos. Y eso es la parte fundamental, dado que la gente quizás no nos conocía o nosotros no conocíamos tanto puntualmente como esa persona es, qué cosas lo motivan en el trabajo, qué inconvenientes quizás necesita decir y no tiene el espacio para decirlo. Cuando empezamos a crear eso nos encontramos con un montón de cosas que... Sí, eso, ¿no? ¿Cuál fue la repercusión? Porque al principio nos habías contado que ni siquiera conocías que alguno era tu empleado. Tal cual. Y hoy en día, después de ese espacio, ¿qué se generó? Bueno, una de las cosas era que también nosotros pensábamos que la gente nos miraba como algo, como que estábamos de la vereda enfrente, digamos, ¿no? Como que los dueños no teníamos conexión y tal vez cierto desinterés por lo que le pasaba a las personas. Cuando uno toma una distancia, que no se generan espacios para acercar, el otro puede interpretar que no es de nuestro interés realmente la persona. Generalmente interpretamos muchas cosas cuando no hacemos. O sea, somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos también. Entonces nos empezamos a hacer cargo y ahí cambió. Cambió la consideración, cambió empezarnos a mirar como seres humanos, que tenemos diferentes roles dentro de una empresa, sin embargo, le pasan las mismas cosas que a uno. Tienen también sus necesidades, sus problemas y a veces no son escuchados. Al ser escuchados empezamos a generar un espacio de mucha más confianza y cambió el concepto que teníamos de trabajar como equipos separados, mirándonos de una vereda y del otro, ¿no? Como si estuviéramos con intereses diferentes. Y el trabajar el concepto de equipo, de todos tirar para el mismo lado, compartirle la visión. Nos pasó, por ejemplo, que en un momento se había comentado por la baja de trabajo, habíamos dado una directiva de que los tiempos se bajen para no consumir producto y que no nos genere más costos. Entonces le decíamos a la gente, bueno, tenemos mucho stock, bajemos la producción al nivel de producción. Al no explicarles a la gente hacia dónde apuntábamos, mucha gente empezó a pensar que íbamos a reducir personal y que al achicar una parte de la producción o ir un poquito a un ritmo más lento, claro, se generó una pelota ahí adentro que era qué van a hacer con nosotros, ¿no? Y me surge pensar también, más allá de construir esa relación, uh-huh, la importancia de una conversación en esa relación. Claro que sí. ¿Cuántas cosas quizás se hubiesen evitado o se evitan? Si tenemos una frase conocida nosotros que dice de que todo lo que pasa, pasa en una conversación, uh-huh, y todo lo que no pasa, también pasa en una conversación. Entonces me pareció interesante rescatar lo importante para conservar o generar relaciones nuevas, relaciones positivas, sanas, la importancia de una conversación. Sí, de hecho, cuando nos enteramos que la gente no estaba bien, en su ánimo, una de las cosas que hicimos fue juntarlos y explicarles que estamos haciendo un montón de acciones de venta para generar más venta y cuál era la problemática que no íbamos a achicar. Y bueno, fue un alivio, las caritas ya eran otra cosa. Estas cosas que suceden, que yo te escuchaba recién cuando hablaba, Sandri, justamente en el camino, cuando venía para acá, lo venía conversando con mi hijo, ¿no? Esto me decía, mamá, ¿es lógico 16 horas de trabajo? No es lógico. Cuando hay pedidos de parte de la gente, donde la gente por ahí busca comunicación efectiva, como para ser reconocidos, ¿no? Uh-huh. Y estas cuestiones de la falta de credibilidad que se genera en un momento entre las personas y los directivos de una empresa, ¿no? Porque donde se escucha y todo, sí, arman las cuestiones como para que todo el mundo se quede tranquilo y después los resultados siguen siendo los mismos o peores. El cansancio físico de las horas de trabajo, el desgaste mental, sumado a eso el enojo, porque aparecen distintas emociones, ¿no? Cuando la comunicación que parece efectiva, donde vos depositás una cuota de confianza importante y de repente te sentís engañado, más en chicos jóvenes que tienen, no sé, 20 y pico, 30 años, que son más bastante más sanguíneos, que realmente se generan climas, y eso pasa en distintos dominios, ¿no? Cuando depositamos confianza, cuando pedimos cosas y cuando nos dicen que sí, pero después resulta que no. Y también, como al principio de la conversación dijimos que esto es sistémico, eso que quizás llevándolo a una empresa me pasa en mis relaciones laborales, como también después me afecta en mis relaciones fuera de mi entorno laboral. Porque si yo me voy del trabajo, de esa relación laboral, enojado, con estas emociones que no me aportan mucho, ¿cómo afecta eso luego en mi familia, en mis relaciones con mi familia, en mis relaciones con mis amigos, con mi entorno, que no tiene que ver con lo laboral? Entonces, también la importancia de que todo tiene que ver con todo, y que cómo nos relacionamos en el ámbito laboral también afecta, que tiene que afectar positivamente. Y viceversa también. ¿Cuánta cuando gente uno no llega bien, ¿no? al trabajo y viene con trae mochila, su mochilita de la casa? Sus problemas. Hay algo que yo digo, ¿no? Que cuando uno va caminando, yo digo una frase de Carlitos Balá, ustedes se van a reír, pero cuando dice que el movimiento se demuestra andando, pues andemos, es una de las cosas que causa gracia esto. Y sí, muchos no sabrán quién es Carlitos Balá, quizás. Pero bueno, claro, en otros países del mundo tal vez no nos están entendiendo, pero bueno, nos hemos criado con el personaje de Carlitos Balá. Quién más, quién menos, estábamos todos ahí. Pero decía algo tan práctico, que yo digo, claro, si cuando uno va caminando y va haciendo, surgen nuevas cosas. Entonces, las cosas se muestran o empiezan a emerger desde el hacer. Desde el hacer con las personas, desde el entablar nuevas relaciones de otro modo. No olvidemos que somos cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces, nuestra corporalidad también emite cosas. Y el valor de la palabra tiene un 7%, así que imagínate promedio, ¿no? Pero el valor de la palabra, si no está sustentada con acciones y con hechos, es como que pierde sentido. Y se debilita la confianza, ¿no? Cuando la acción no acompaña lo que declaro. Entonces, como decíamos siempre, la base de toda relación humana es la confianza. Donde se rompe la confianza, donde se debilitó la confianza, ya empezamos a tener problemas de relación. En cualquier dominio. Sí, y escuchar las necesidades, a dónde apuntamos y las necesidades del otro. Es necesario ser escuchadas para que puedas ver qué es lo que el otro está necesitando, qué el otro le está faltando en esa relación, en ese relacionarse. Acá lo que se me ocurre cuando te escucho hablar de escuchar al otro, ¿no? Sobre todo por ahí en los espacios laborales, o cuántas veces no escuchamos, ¿no? Por esto de querer defender nuestra postura, mientras tener el razón. Otro se está, tener razón, esta cuestión de, pues decís, el otro está expresándose. Y yo como no me quiero mover de donde estoy, ¿no? A muchos nos habrá pasado. Entonces, en lugar de estar escuchando al otro, estoy buscando herramientas para seguir fundamentando mi posición. Entonces, la pregunta es, ¿escuchamos al otro? ¿Qué compromiso tenemos cuando el otro habla, cuando el otro nos pide? Y de eso también vamos a estar hablando, de lo que son los pedidos, los reclamos, las ofertas, las promesas. ¿Qué pasa cuando no se cumplen? Importante eso también. Sí. También acompañar la coherencia con la parte corporal. Me ha pasado de algo que se le había dado, habíamos dado en la empresa una instrucción porque queríamos modificar en un momento cosas de los procesos de producción, ir mejorando. Veíamos que había procesos que estaban obsoletos y había que cambiar para ser un poquito más eficientes y achicar tiempos. Entonces mandamos a un supervisor, o que es un líder que tal vez no está preparado desde la parte ontológica y de ver cómo se comunica. Entonces, bueno, fue a dar directivas abajo. Iba con las manos hacia atrás. Pequeño detalle. Al tiempo que empezó a pararse en los puestos y ver, observar cómo la gente estaba trabajando, dado que lo que queríamos que observe era qué podíamos mejorar en cada proceso de la gente. Entonces, se detenía en cada puesto con las manos hacia atrás. Creo que esto duró un día porque ya tuve ya las quejas del delegado de venir, que me iba a acusar al supervisor de que estaba persiguiendo a la gente, y digo, bueno, decime lo que hizo. Se pone a mirar a la gente con las manos atrás. ¿Qué ponen ahí, un policía? O sea, vos imaginate todo esto. ¿Cuántos juicios? Claro, claro. Y en realidad no se le explicó el para qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, que era poner a una persona a observar simplemente y anotar. Imagínense que en esto de que la gente mira a un supervisor con la mano atrás anotando lo que hace, el otro no está entendiendo cualquier cosa, no sabe si... Sí, qué cantidad de cosas le habrá disparado, ¿no? Imagínate. Y eso me llevó otra de las comunicaciones. ¿Sí? Comunicarle a la gente que en realidad lo que estábamos buscando era, desde el proceso que estaban haciendo, mejorar, que lo observe y que vea, bueno, vamos a corregir esto, ¿para qué? Para que esa persona le rinda más el tiempo, para que le sea mucho más fácil. ¿Y esto después se lo lograron decir? Y lo tuvimos que transmitir. Vos fijate los problemas que a veces atrae desde la corporalidad de la persona. ¿Sí? Qué importante es a veces lo que uno emite con el cuerpo y lo que da a interpretación, sin decir el para qué estamos generando lo que queremos generar, que en realidad es una mejora. Las relaciones, generalmente tenemos un concepto de que a veces hacemos las cosas como para beneficio de uno y perjuicio de otro. Hay un concepto cultural que a veces cuando uno gana, alguien tiene que perder. Y en realidad lo que uno busca es en el ganar-ganar, en el beneficio mutuo del equipo, ¿no? Que a la empresa le sume y a la gente le sea la tarea mucho más simple y más fácil. Y es a veces cambiar hábitos, cambiar costumbres, modos, y eso genera ciertas resistencias. Entonces hay que irlas trabajando y que puedan ellos verle el valor, el otro que pueda verle el valor para que compre esta propuesta que vos le estás proponiendo. Salir también de la zona conocida, ¿no? Uh-huh. Porque esos hábitos están muy arraigados muchas veces. Entonces salir de lo que ya conozco, salir de la zona de confort y empezar a diseñar otra manera de ser, eso es lo que muchas veces lleva trabajo y nos cuesta. Tal cual. Y siempre aclaramos que la zona de confort no siempre es un espacio cómodo, pero sí es conocido. Claro. ¿Cuántas veces estamos cómodos en la incomodidad? Pero estamos seguros, sabemos que puede pasar esto, pero está todo bajo control. El modo control aparece. Y acá tenemos a nuestro colega de Colombia que nos está mandando un mensajito que dice que está presente por esta vía, Carlos Eduardo Rodríguez Arteaga, y dice, ¿qué prefiero? ¿Ser feliz o tener la razón, no? Uh-huh. ¿Cuántas veces tal vez estamos luchando por tener razón y pasa por otro lado la cuestión? Nos estamos perdiendo otros valores, ¿no? ¿Y cómo se debilitan las relaciones? ¿Cómo se pierden las relaciones? ¿Cuánto enojo que a veces se genera en estos vínculos no sanos, en estas relaciones tóxicas que a veces se generan? Entonces, qué importante esto de poder legitimar. Y me gustaría que redondeemos un poquitito antes de ir a otros temitas de música. esta cuestión de la legitimación del otro como un legítimo otro, ¿no? Que para nosotros, los que defendemos esta interpretación del coaching ontológico, es algo que manejamos todos los días. Pero la legitimación consiste en ver a la otra persona como tan única y maravillosa como es esa persona. Más allá de que a mí me guste esa forma, más allá de que yo me pueda llevar bien o no con esa persona, pero sí el respeto. Porque cada persona viene con su propia impronta de que fue formado, criado en un determinado ambiente, en un espacio sociocultural determinado, se le inculcaron valores, creencias. También adoptaron miedos, esto de las creencias que dice Pauli. Entonces cada persona está como programada, ¿no? Los que hicimos un poco de programación neurolingüística también esto lo sabemos. Tenemos una programación, entonces muchas veces todo esto se nos pasa en transparente porque creemos que somos así y vamos por la vida queriendo hacer las cosas bien y queremos reacomodar los resultados de lo que pasa, pero seguimos siendo las mismas personas. Entonces, cuando no transformamos nuestro ser, seguimos repitiendo ciertos patrones con nosotros y con los demás. Y en las relaciones pasa lo mismo. Si estoy programado a tener un patrón que quiero defender todo el tiempo, que quiero tener razón, porque consiste mi felicidad en tener que me den la razón. Eso se puede reacomodar, eso se puede rediseñar. Pero bueno, son todos procesos. Los cambios no se dan de un día para el otro. No. Nosotros hemos trabajado mucho, mucho tiempo, y seguimos trabajando. Sí. Para transformar. Tenemos toda la vida para seguir trabajando. Seguimos. Y transformándonos. Entonces, esto de legitimar al otro tiene que ver con aceptarlo, en no querer cambiarlo. Como también me respeto a mí mismo y exijo de los demás el mismo respeto. Entonces, cuando empezamos a incorporar en nuestra programación la aceptación del otro, porque mucha gente dice, ¿viste lo que me dijo? No sé si te dijo, el otro dijo. Ahora la autoridad al otro. Escuchaste. Claro, hay que ver también, ¿no? Las relaciones. Uno dice lo que dice, el otro escucha. O mandaste un mensaje, una coma que no pusiste, cambió un mensaje. Qué tema el mensaje. Señor. Sí. ¿Cuántas veces la comunicación se distorsiona muy mal? Y cuando resistimos que algo no me gusta del otro y más lo traemos y más lo que se resiste persiste y lo que aceptamos se suelta, se transforma. Entonces estamos en un lugar donde por más que el otro tenga su forma, su manera, es poder comprender que el otro funciona de una forma diferente a la que yo estoy funcionando. Y que muchas veces es feliz así. ¿Para qué lo quiero cambiar? Y aceptarlo. Uh-huh. Ahí vamos también al tema de la aceptación. Uh-huh. La aceptación. ¿Cuántas cosas que van apareciendo? Y a nosotros nos siguen, dice, en la misma medida en que me respeto, seré respetado. Uh-huh. No podemos dar lo que no tenemos, nos comenta nuestro coach de Colombia. Y es así, realmente. Gracias, Carlos Eduardo, por el aporte que haces desde allí, que nos siguen los programas, y el sábado pasado también estuvo en contacto con nosotros. Todos los aportes son bienvenidos y todo enriquece. Así que bueno, esto de la legitimación es importante y parece y suena fácil, pero en realidad no es cuesta mucho. Fundamental en las relaciones, para que las relaciones sean sanas y no sea una relación tóxica, donde yo quiero que el otro haga como yo me manejo. Manipularlo un poco. La manipulación. Gracias, Pauli. Claro. Hacelo como yo dije. Sí, muchas veces nos pasamos largos tiempos argumentando el por qué, ¿no? Es mejor, sí. Y es como yo lo digo. Porque está perfecto. Es lo que conozco, en realidad. Claro, yo tengo mis razones. Y para mí son maravillosas, pero cuando no estoy dándome cuenta que estamos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Está lo que sé que sé, lo que sé que no sé y lo que no sé que no sé. Entonces, cuando nos quedamos encerrados en lo que ya sabemos, nos estamos perdiendo de que tal vez hay un montón de formas que son más prácticas, pero no queremos escuchar, ¿viste? No, yo te digo cómo son las cosas. Es una partecita de nuestra ceguera cuando no queremos ver más allá. Totalmente. Más allá de esto, ¿no? De querer tener una relación con un otro y solamente creer en lo que nosotros decimos. A veces tenemos que que permitir también esto que había dicho Sandri, de escuchar al otro. Uh-huh. y hacer mis pedidos también. Sí. Totalmente. ¿Cierto? Como para que esto se pueda congeniar, diríamos, ¿no? No es la palabra que me gusta, sino también o coordinar sería, uh-huh, ¿no? Para tener una buena relación. Vamos a hacer un cortecito, me parece. Barbaro. Tenemos un llamado, en realidad. Vamos a un llamadito. ¿A quién tenemos en línea? Hola. Patricia. Hola, Samantha. Hola, Patri. Otra coach. Otra coach. Otra colega. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y a vos cómo te va? Bien, bien, por suerte. Qué gusto escucharte. Bueno, a mí también. Uno de estos días voy a ir. Me parece muy bien. Acá son muy bienvenidos. Todo aporte es válido. Yo imagino que el llamadito es por el taller para saltar para adentro, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, se nos va nuestro primer pasaporte bien. Gratuito. Bueno. ¿Y qué te dispara, gracias, cuando ves el flyer? No sé, como un trabajo interno. Uh-huh. Un trabajo interno. Bien, Patri, hola, ¿cómo estás? Te saluda Lore. Hola, Lore. ¿Cómo estás? Y te hago una pregunta, ya que vos decís, sí, como un trabajo interno y que ya que sos coach también. ¿Qué tipo de relación como coach estás teniendo vos con vos misma? Se corta un poco. ¿Qué tipo de relación estás teniendo vos como coach con vos misma? Y últimamente de reflexión, buscando aquellos quiebres que resultan de las relaciones que bueno, que no están como me gustaría que estén. Hola. Hola, me quedé escuchándote. Hola. Vos decías, a ver, repetime esto último que dijiste. Y bueno, como un poco trabajando, uh-huh, en construir, ¿cómo lo explico? Trabajando en aquellas relaciones en las cuales no estoy satisfecha con lo que está pasando. Bien. Eso sería como diseñando relaciones, digamos. Qué lindo esto que dijo, ¿no? Porque estar siendo frente a esas relaciones, digamos. Claro, justamente, porque donde intervienen dos personas, mi diseño es como que queda muy limitado, porque tenemos que empezar a tener en cuenta al otro, ¿no? A claro, ver qué es la importancia del estar siendo, que... Claro. Que dijo Patri, ¿no? El estar siendo que está con cada persona. Y para rediseñar una nueva relación con una persona donde te encontrás en quiebres, que no estás conforme con ese vínculo, ¿desde qué lugar, te pregunto si querés compartirlo, desde sí, qué por dónde empezarías? Y por la confianza. Totalmente. ¿Qué está pasando con la confianza en esa relación? Hay veces que bueno, que se puede conversar y se puede modificar y otras que no. Bueno, ahí yo lo que se me viene a la mente es pensar en dos posibilidades, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿desde qué lugar encaro la situación? Porque ahí para mí, ¿no? Lo que me pasó en este momento es, voy, me siento y le digo todo lo que no me gusta, ¿no? O voy y le pregunto al otro qué le está pasando conmigo. Ok, ¿Qué le está pasando con la relación? ¿Qué le está pasando conmigo en la relación, en alguna cuestión donde no estemos pudiendo congeniar? Hay que ver si el otro quiere escuchar lo que yo tengo para decirle. Por eso, primero tendría que chequear que el otro quiera saber lo que me está pasando a mí y si quiere compartir lo que le está pasando a él. Claro. Muchas veces no pedimos permiso, vamos y largamos todo sin filtro. Reaccionamos y digo, qué bueno esto de poder hacer el pedido para tener una conversación y tener un buen para qué quiero la conversación. Sí. ¿Qué es lo que quiero lograr en esa conversación, no? Sí. Porque muchas veces vamos a contar los por qué no me siento bien. Y traemos un montón de cosas del pasado. Entonces, acá y ahora, momento presente, qué valioso esto de poder decirle, en este momento me está pasando esto, me estoy sintiendo mal, o tus formas no me están gustando, me lastiman, me hieren, me siento atacado, lo que fuere. Pero qué valioso es poder generar un vínculo de ¿y para qué quiero esta relación? ¿Para qué quiero esta comunicación? ¿Qué quiero mejorar? Claro. Porque también está la intención de ir a pelear y sacarse la bronca muchas veces. Pero eso no conduce a nada. En definitiva es entrar en litigio. Sería una descarga, ¿no? Como descargamos un enojo. Claro, el enojo que destruye, no construye nada ese tipo de enojo. No, y también ahí ver la posibilidad o ver qué le pasa al otro. Porque quizá solo a mí en esta relación me está pasando esto. Entonces tengo que ir a plantear, pero me pasa a mí. No necesariamente el otro puede estar sintiendo lo mismo. Totalmente. Quizá él con la relación estaba fantástico, le gusta así y no necesita modificar nada. Entonces también en ese espacio de conversación, bueno, si no nos está pasando lo mismo y no estamos viendo la misma relación, es bueno, ¿qué decisión tomar? Generar algún acuerdo. Sí, totalmente. Podemos acordar con el otro. Y el amor compasivo también, ¿no? Porque también esto de tal vez lo que hizo el otro no me gusta, no estoy cómoda con eso, pero también poder pensar que o indagar un poquito a ver qué le está pasando al otro, porque tal vez está pasando por una situación difícil y no le está encontrando la vuelta a nada. Entonces, a ver, ¿en qué puedo colaborar yo en la vida del otro? ¿Desde qué lugar me paro? Porque a veces es como decíamos recién, uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha, y también salir un poquito de nosotros para estar para el otro, ¿no? Tener una escucha más comprometida con el otro y no con el yo quiero tener la razón, yo quiero, ¿no? Sacar un poquito ese yo, que está muy bueno decir yo, porque es hacernos cargo, responsable, pero cuando pasamos por encima de los demás, cuando no nos permitimos escucharlos, cuando no somos compasivos realmente, pues somos seres humanos, somos seres emocionales que nos relacionamos. Entonces sufrimos, tenemos miedos, tal vez estamos pasando un momento difícil en algún dominio de nuestra vida, y tal vez no estamos sabiendo cómo y no estamos pudiendo hacer pedidos y estamos con esa conversación que nos lleva a contestar mal. Hay un montón de factores, por eso digo, qué importante esto de legitimar al otro y de tener un poco de amor compasivo a la hora de querer conectarme con el otro. Desde un lugar responsable, ¿no? Esto de dar. Sí, y empezar también a soltar algunos juicios que tenemos, que a veces decimos, no, ¿para qué le voy a hablar si no me va a escuchar? Ah, eso es lo voy a hacer. No escucha ya nunca. Ya es así, ya es así. ¿Y qué pasa si soltás y probás? Ya es así, no va a cambiar. ¿Cuál es el inconveniente? La última, uno rectifica, vuelve a construir. A veces hay que dejar fluir y bueno, aceptar que a veces quizás no es el momento. El otro aceptar un no en este momento. ¿Cuántas veces, no? Que queremos hablar y el otro dice no tengo ganas de... y uno quiere hablar. Bueno, sí, pero a ver, no es el momento, respeto por el otro. Esperar el momento o tantear a ver qué puedo hacer en ese espacio. Así que qué bueno, Patri, que estés trabajando sobre esas relaciones, y las relaciones se construyen minuto a minuto. O sea, todos trabajamos en nuestras relaciones todo el tiempo. Desde el momento todo que nos estamos relacionados, trabajamos todo el tiempo, y realmente todo el tiempo, con uno, con otro, siempre estamos y con nosotros a full. A veces hasta soñamos. Qué bueno que lo podamos hacer. Claro. Lo que pasa que, bueno, acá viene la parte interesante, ¿no? ¿Desde qué lugar trabajamos con nosotros, en nuestra relación con nosotros y con los demás? Sí. Patri, un gusto enorme escucharte. Así que bueno, te vamos a estar esperando el 13. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Después igual hablamos por privado, así te paso un poquito de data. Hola, chicas. Bueno, un beso grande para todos. Un beso grande gracias. Para vos. Un besito, Patri. Gracias. Bueno, ahí estaba Patri, colega de acá de la zona. Así que bueno, se nos fue nuestro primer pasaporte. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar un ratito de música y volvemos? Vamos. Bárbaro. ¿Cómo no? ¿Sí? Ya seguimos, no te vayas. Con que miras el cielo, para que cuando falte luz yo te pueda cambiar los inviernos. Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte. Si acaso quisieras bailar y una noche de luna, para cuando quisieras soñarte un día vivido, buscaré algún refugio en el mar para que no lo encuentre, para que no se pueda olvidar. Si quisieras bailar una noche de luna, para cuando quisieras soñarte un día vivido, buscaré algún refugio en el mar para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar. En tu piel para siempre abrazarte. Me he robado un poco del sol para que en tu mirada no falte. En un día de lluvia, o si acaso quisieras bailar, y una noche de luna para cuando quisieras soñarte en un día divino. Buscar algún refugio en el mar para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar en un día de lluvia. O si acaso quisieras bailar y una noche de luna, para cuando quisieras soñar en un día divino. Buscar algún refugio en el mar para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar. Para que no se pueda borrar. WhatsApp 11-6400-7047. Horas 11 minutos, y seguimos haciendo más propuesta coaching con la propuesta de este sábado: relaciones y legitimación. En un ratito, ¿saben a quién vamos a tener? Ya casi nomás, en unos instantes, a Pablo. Nos va a estar hablando de películas. ¿Qué nos traerá en cuanto a relaciones, no? Qué peligro, me da miedo, como dice él, me da miedito. ¿Qué nos traerá de propuesta para ver películas? ¿Qué habrá escuchado cuando escuchó la palabra relaciones? No lo sabemos. No sabemos. Vamos a ver qué nos va a proponer Pablo en un ratito nada más. Y les recordamos que vamos a estar realizando el taller. El día 13 de abril. Volvemos a invitarlos al que guste participar y llevarse un pasaporte para participar de este taller sin tener que pagarlo. Puede comunicarse a nuestras líneas de contacto, que son el 4-265-11 y al celular 11-64-00-7047. Maravilloso. Y acá en Buenos Aires estamos con una temperatura de 24 grados un décimo. Está divino. Está fresquito, ya no hace esos calores que hacía en verano. Al que le gusta, bárbaro. A mí la verdad que me sofocaban bastante. Estamos con una muy linda temperatura. Ya es como que el otoño llegó. Se está diciendo día a día más, acá estoy presente para todos ustedes. Así que es un clima muy lindo, las tardes son muy soleadas, a mí me agrada mucho. La estamos pasando genial acá en la mesa tomando mate, que no nos devolvieron el mate. ¿Qué pasó con el mate? Se fue a vaciarse porque había que cambiar la yerba y seguimos esperando el mate para la segunda vuelta. ¿Cómo la estás pasando, Sani? Maravilloso. Con gente amiga. Y agradezco este espacio que han dado y para sumar, para crear junto a ustedes esto que queremos generar, que es todo lo que tiene que ver con las transformaciones en nuestras vidas, mejorar nuestra calidad de vida, y qué tan importante este tema de hoy, ¿no? ¿Cómo mejoramos nuestras relaciones? ¿Cuántas preguntas podemos abrirnos como para, si no creamos ese espacio, por el tema de que si a veces uno dice no tengo tiempo, realmente no tengo tiempo, no le estoy dedicando el tiempo para que pasen las cosas? El tiempo lo tenemos todos. Sí. El tema es dónde, ¿no? Lo tenemos. ¿Cómo lo repartimos? ¿Cómo nos administramos ese tiempo? Tenemos otro llamadito. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de estar hablando? Jorgelina. Hola, Jorgelina. Hola. ¿Quién la conoce? Ah, era acá para Lore. Bueno, dejamos a Lore. Bueno, bienvenida. Gracias. Hola, Jor, ¿cómo estás? Hola, Lore. Bien, todo bien. Bienvenida acá al espacio del programa de Radio Box. Gracias. Jor. Bueno, te ganaste otro bono más. Se fue para vos para el día 13, para Salta para Adentro. Muchas gracias. Y te preguntamos, sí, ¿qué tipo de relaciones estás teniendo con vos misma? Y una relación media conflictiva, pero tratando de acomodarme conmigo misma. Bien, gracias por compartir. Bueno, entonces este taller te va a venir genial y te agradecemos que hayas llamado. Gracias a ustedes por estar dando estas charlas tan interesantes. Bueno, te agradecemos muchísimo acá todos los que estamos en la mesa por tu llamado. Gracias. Y por darle valor a la propuesta que cada sábado traemos como equipo para todos ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, un beso grande. Gracias. Un besito. Un besote. Maravilloso, se nos fue el segundo pasaporte. Muy bien. Acá, a los que me están mandando mensaje, chicos, hay que llamar. Si no tiene valor. No me animo a hablar. ¿Cómo no me animo a hablar? Hay que salir del espacio de confort. Si quieren el pasaporte, volvemos a lo mismo. Números de contacto. Los repetimos. 4200-6511 o al celular 1164-00-7047. Y se me ocurre preguntarte. A ver. Si no te animas a llamar por teléfono, ¿cómo te vas a animar a saltar para adentro? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que había que haber aclarado que el 1164-00-7047 no era para que nos manden mensajito. Era no, era para que llamen. La consigna era llamar. A ver, yo casi que soy tan buena a veces. No. No. Iba a decir algo, pero mejor me callo. Iba a decir, bueno, por ahí nos mandan un audio y lo sacamos al aire. No. Hay que salir de la zona de confort. Queremos conocer a esa gente que tiene ganas. Exactamente, tienen que hablar. Así que, por más buena que quiera hacer, no voy a ser buena si hago eso. Nos estaba diciendo nuestro compañero, amigo, colega, Alejandro Espinazzi, nos mandó un mensajito recién, que pasáramos el valor, que el costo que tiene. Valor es inmenso. El valor no tiene cálculo. Es mucho. Este taller tiene una inversión. Exactamente. Para que puedan participar. También, uh-huh, además de la inversión, hicimos una promoción. Y bueno, el costo del taller es de 600 pesos. Y si vienen acompañados, pueden participar los dos por 1000. Maravilloso, o sea que los que están llamando se están ganando un pasaporte que tiene un costo de una inversión de 600 pesos. Así que bueno, ya se fue uno para Patricia y uno para Jorgelina. Exactamente, así que esperamos más llamados porque quedan tres todavía, así que quedan tres. Aprovechar, ¿sí?, de esta beca. Maravilloso. Así que o este pasaporte como vos. Tal cual. Yo tengo acá unos. De pasaporte. Tengo unos mensajitos, pero bueno, a ver si se animan. Desafío. Desafío en vivo. O llaman o no. Mensaje, WhatsApp, no. Bueno, seguimos con el tema que nos interesaba hoy, que propusimos hoy, que son las relaciones. Sí. La legitimación. Sí, es ponerlo en práctica todo esto que uno a veces cree que es de manual, uh-huh, y que es sencillo. Lo primer quiebre que tuve yo en el momento que lo quise implementar es cómo voy a hacer si la gente está o vendiendo o atendiendo el teléfono o los de planta están produciendo, cómo, ¿qué hago? O sea, o me ponía puesto por puesto a hablar con ellos como para conocernos, o algo diferente iba a tener que crear. Y ahí surgió generar un espacio diferente. En un inicio empezamos con un desayuno y fue maravilloso porque no solamente era nosotros conectarnos con las personas, nosotros los dueños, empezar a conocer hasta cómo estaba compuesta su familia, qué cosas estaban haciendo. Descubrimos mucha gente que estaba estudiando y estaba trabajando, no lo sabíamos. Ver sus necesidades, ver qué cosas tienen ganas de hacer, qué cosas los motivaban en el trabajo. Ver lo que ellos estaban necesitando y también compartirles un poco la visión nuestra, ¿no? Y generamos un desayuno donde no solo hizo que nosotros conociéramos a las personas como dueños, sino que se empiezan a conocer entre ellos, porque había sectores que directamente no se relacionaban. Totalmente. Un vendedor no se relacionaba con una persona que pinta, ni con un soldador, ni con el que pliega, ni con el que está en expedición. Y todos estamos tirando para el mismo lado, sin embargo no había una conexión. Bueno, entonces, son estas cosas que a veces pasan en transparente, ¿no? Sí. Estamos todos yendo para el mismo lado, pero tal vez no todos estamos tirando para el mismo lado. Tal cual. Pregunto, ¿tenemos otro llamado? Tenemos a Pablo. Así que interrumpimos un minutito nada más. Un minutito no, nos va a llevar unos cuantos minutitos, Pablo. Pablo, bienvenido, Pablo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¡Feliz sábado! Gracias, igualmente. ¿Cómo le está pasando? Bien, todo tranquilo por acá. Pregunto, ¿para dónde se va hoy? ¿Cómo? ¿Para dónde se va hoy? Hoy no hay teatro, no hay cine, no hay nada, ¿no? No, hoy no. Pero fui el sábado pasado. Sí, ya sé. Eso es algo que tenías pendiente con nosotros. Ah, ok. Así que... A ver, contanos, ¿qué fuiste a ver? ¿Cómo fui a ver La Lechuga. Es una obra de teatro independiente. Damián Espadea se quedó con la tacita como congelado. Es mi idea siempre, ¿viste? Dejarlo así como... Lo dejás con la boca abierta. Es con Sabrina Carballo, uh-huh. Que es una actriz que trabajó en Verano en el 98, uh-huh. cuando era bastante más chica. Y es una obra de teatro independiente. Bien. Y es la reunión en la casa de uno de los hermanos, son tres hermanos en total, una chica y dos chicos, y se reúnen en la casa de la chica, y el marido de esta hermana que tienen ellos, con la excusa de una reunión que hacen así como una cena por año, tiene que comentarles algo, comunicarles algo o pedirles algo, en realidad. Ajá. No quiero spoilear mucho, pero el tema es que tienen un papá enfermo que vive con ellos, con digamos Sabrina Carballo, que es la actriz, la dueña de casa, y su marido, que está postrado, está en estado vegetativo. Bien. Por eso la obra de teatro se llama La Lechuga. Y tienen que ver cómo se relacionan los hermanos entre ellos, cada uno con sus cualidades, con sus características, y cómo se relacionan con el padre, porque tienen que relacionarse de alguna manera y con lo que le pasa al papá. Así que bueno, muy muy buena, porque en realidad están hablando de un tema, así parece un tema triste, complicado, serio, no deja de serlo, pero te reís toda la obra, te matás de risa. Y el punto es que en un momento yo fui con Ivana y le digo, ¿te das cuenta de lo que nos estamos riendo? Y todo el teatro se estaba riendo. O sea, digamos, te lleva a un punto en el que te reís de un problema, pero está tomado de tal manera, está tan bien hecha la obra, que no perdés la seriedad del tema. Me parece que acá estamos queriendo saber algo. Sí. Acá Paula, ¿no? Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, por lo menos a mí me gustaría, si puedes compartir, ¿dónde viste esta obra? Bueno, ese es el punto. La vi en Corrientes y Callao. En realidad es el pasaje Santos Discépolo, en el Picadero. Ah. El Teatro El Picadero. Es una callecita que sale ahí en diagonal, para dentro de la manzana. En Callao y Corrientes, sobre Callao unas cuadritas para adentro, unos metros para adentro. Sí, sí. De Callao y Corrientes. Está El Picadero ahí, está Rolón también. Sí. Bueno, en la otra sala está en esto de La Lechuga. Se van a matar de risa y no van a poder creer que se estén matando de risa de... No de eso en específico, o sea, no del padre, no es que se ríen del de papá. La situación. Se ríen de las situaciones que los hermanos... cómo se relacionan los hermanos entre ellos, porque no tienen la misma situación económica, cultural, y en todo caso de gustos y hay de todo. Entonces tienen que relacionarse primero ellos para ponerse de acuerdo en una situación, pero para eso primero tienen justamente que ponerse de acuerdo, y son tan distintos todos. Son tres hermanos con la esposa de uno que es un personaje, que realmente cuando termina la obra la aplauden todo el mundo, porque el personaje que hace es increíble. Y despierta risas la relación entre ellos, ¿viste? Cómo se contestan, qué se contestan, muy, muy, muy buena obra de teatro. Así que se las recomiendo, se llama La Lechuga, lo pueden buscar por ahí, que van a encontrar al toque entradas y todo eso. Buenísimo, muchas gracias. Maravilloso. Los escucho muy bajito. Pero siempre te lo... Esto es una cuestión de... Ese Espadea. Espadea nos escucha bajito. Siempre es el mismo gesto, aparte. Ahí está. Siempre. Ahí nos escuchás mejor. Creo que sí, ahí va. Dice que no tocó nada. Es lo que pensaba que iba a decir, ¿viste? Y supuse, pero no sé. Ustedes dos, entre ustedes son muy predecibles, me parece ya. Es una lucha. Bueno, y seguro tenés más. Sí, tengo pelis. A ver. Mira, es una película que vi hace poco que se llama Bajo el Mismo Techo. es una pareja que tiene un bebé y quieren que los amigos de, o sea, el amigo de cada uno, del marido y de la mujer, se junten, tengan una cena con ellos para que después tengan algún tipo de relación, algo, que sean novios o algo por eso. Quieren engancharlos, básicamente. Ah, bien. El tema es que son muy distintos. Él es un camarógrafo de deportes, uh-huh, y ella es una empresaria que tiene un restaurante con pastelería y todo eso. Y ella es mucho más seria que él, es más responsable, y él es un desastre. Él, viste, está en el deporte, va, viene, chicas, viste, desarreglos todo el tiempo. El problema acá es que cuando los presentan, cuando salen a pasear juntos los cuatro, ellos dos no se soportan y no se pueden ni ver. Entonces no hay ninguna buena relación entre ellos. Ajá. Pero ¿qué pasa? La pareja que tiene el bebé tiene un accidente, muere, y tienen que dejar, o sea, la bebé queda a cargo de ellos porque ellos son los padrinos del bebé. Ah, de bien. Es buenísima. Acá la vieron, ¿eh? Acá Paula dice que la vio, que es buenísima la película. Ah, genial. O sea, cada uno tiene que hacerse cargo de su parte y tendrá que transformarse y bueno, formar una relación ahí. Y es muy, muy buena. Como la relación esta, obligada, forzada, ¿no? No les quedó otra. No les quedó otra, no hubo mucho, claro, para elegir. En realidad podrían hacer otra cosa, pero terminan eligiéndose. Era el deseo de la pareja, de sus mejores amigos, que ellos se hicieran cargo de esa bebé. Porque son los padrinos, ¿viste? Bueno, acá le preguntamos a la coach. Se trabaja mucho el tema relaciones ahí, sí, en esa película. Yo no la vi. Sí, uh-huh, muchísimo. Recomendada, pero, ¿no? Como dice Pablo, en lo que estoy completamente de acuerdo, podían haber hecho otra cosa, sin embargo, se eligieron. O sea, que construyeron esa relación. Totalmente. De manera positiva, sana, como decíamos también. Relaciones sanas. Hablando de relaciones sanas, de amor sano. Del amor que sana y el amor que enferma, que estuvimos hablando programas atrás cuando hablamos de la parte de constelaciones. Yo decía, ¿cómo puede haber un amor que enferma? ¿No? Porque también, y sí, vamos descubriendo, cada programa aparecen cosas nuevas, disparadores nuevos de otras disciplinas también, porque bueno, nosotros defendemos esta interpretación, pero hay otras, y sí, después analizando lo que nos traían, y sí, tal cual, relaciones, hay relaciones de todo tipo, sanas, no sanas, como el amor mismo, un amor que sana y un amor que puede enfermar y mucho. Pablo, decime, sí, que tenemos más. Sí, sí. Hablando de relaciones no sanas, por ejemplo, sí, tenemos la guerra de los Roses, que la habrán intensa visto porque es bastante viejita la película. Bueno, es una pareja con problemas, que en principio parece todo bien, pero después empiezan los problemas. No sé si se acuerdan de la propaganda que aparecía un plato volando en el aire y uno de los protagonistas se agacha y ¡pum! Pega contra la pared y se rompe. Ese tipo de relación tenían y bueno, pasaban por todas las bien, emociones, digamos todo. ¿Alguno la vio? Sí. Sí. Sí. No quiero spoilear porque véanla. Si alguno no la vio, pero Sandra bueno, no la vio, así que se lleva una película recomendada, para mirar. Recomendada. Fuerte. Miro pocas películas. Poco películas. Sí, pero están buenas, estas que recomienda Pablo. He chusmeado algunas y están muy buenas. Después tengo un par más que bueno, esa es con Michael Douglas y Catherine Turner. Y después tengo cuando Harry conoció a Sally en el tema de la ¿cómo es? De la legitimación. Uh-huh. Pensaba en cuando Harry conoció a Sally, porque son muy distintos los dos, y toda la película muestran cómo ellos se van conociendo y cómo discuten, se amigan, se vuelven a pelear, vuelven a amigarse, pero hay una aceptación cada uno de cómo es el otro, al punto de aceptarlo y quererlo así y no tratar de cambiarlo. Me parece que y es muy divertida la peli porque van pasando cosas entre medio que son graciosas, con Meg Ryan y Billy Crystal. Yo pensaba en esto de que a veces cuando una... Yo le cargo a un amigo y a su novia, porque digo que la novia empezó a salir con el Che Guevara y ahora quiere que se afeite. Porque, claro, ella lo quiere cambiar y él es así. Y cada dos por tres... Claro, cada dos por tres viene y dice, no, porque este está... Sí, es el Che Guevara, no lo vas a hacer afeitar. Y bueno, pero no se entiende. Pero ellos se llevan bien, así que bueno. Bueno, pero por lo general estas cosas suceden, ¿no? Es como sí, que claro, cuando conocemos a alguien, por ahí eso que nos apasionó el momento, después en lo cotidiano, es divino por un ratito, por ahí la cuestión. Después, y ahí en lugar de aceptar que es ese otro que yo conocí, que era así, que queremos transformarlo porque ya nos pesa, es mucho, ¿no? Sí, claro. O esas cosas que nos deslumbraron, son esas cosas que después nos molestan, que nos juegan en contra. Bueno, pero fue lo que nos gustó. A veces, no, es re arriesgado, se sube esto y hace piruete y eso. Y después cuando ya estás en la relación, y deberías cuidarte más, porque viste. Totalmente. Entonces, claro, o esta chica no sabes, es una piba que la va de frente a morir y qué sé yo, que van, y después decís, che, no me gusta tanto que salgas tanto. Claro, es demasiado avasallante, es muy expuesta. Sí, o sea, es esto de afeitar al Che Guevara, no está bueno. Mira, o sea, yo justamente estuve viendo, creo que publiqué, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, nunca me sale este apellido. A ver si alguien me puede asistir. Darío. Ah, Staffenreiter. ¿Te das cuenta? Vos tenés un apellido jodido, Pablo, que no lo puedo pronunciar el tuyo, me va a salir este. Vos decís el filósofo Darío Zeta. Sí. Ah, más perfecto. Más bueno. Que tiene el hermano que se dedica en el Canal 11 a crímenes y todo eso, que se llama... Mauro Zeta. Tal cual. Sí. Bueno, la cuestión es que lo escuchaba hablar del amor, por ejemplo. Sí. Y tenía que ver con esto, ¿no? Con que nosotros queremos cambiar al otro, queremos transformar al otro, y lo que... El amor es no querer hacer a alguien a lo que nosotros necesitamos, sino es poder enamorarnos de esa maravilla única que es la otra persona. Y completarnos con las cosas del otro, que quizá lo que... Es lo que dice, por ejemplo, es que muchas veces lo que buscamos en el otro es lo que nos está faltando, y si el otro no lo tiene, buscamos alternativas y damos vuelta ahí como para cambiar al otro, cuando en realidad nos tenemos que construir nosotros a nosotros mismos y poder compartir desde un lugar amoroso, desde un lugar ameno, y validarlo tal como es y apasionarnos por esas cosas, por esa rareza del otro, ¿no? Porque seguro dice, y hablaba de esto, decía, en el amor no se gana, en el amor se pierde, ¿no? Porque el amor es entrega. El amor es dar y dar y dar, y lo comparaba un poco con la relación con los hijos, el amor con los hijos, ¿no? Claro. ¿Quién te dijo que en el amor se gana? El amor se pierde. Cuando vos tenés un verdadero amor profundo y sano, vos sos toda entrega. Si no, es como que decía, es un amor tipo comercial, ¿no? Donde yo estoy con vos, pero busco un beneficio, ¿no? Quiero sacar algo. Claro, quiero sacar algo, quiero enriquecerme de algo, en el sentido también afectivo hablo, ¿no? Y me pareció muy interesante, por eso lo había publicado en Face, porque hablaba un poco, y acá viene otra vez lo mismo, ¿no? La legitimación del otro como un legítimo otro, la aceptación, ¿no? Está bien, convengamos que en las relaciones a veces hay que negociar cosas. Exacto, a ese punto iba a llegar. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Te cuento una cosa, Pablo. Lore y Pauli son integrantes del equipo Crecer también. Y tenemos nuestra invitada, que es Sandra, que está en la mesa con nosotros, que también es coach. Bien, entonces yo hablaba, justamente estaba por decir esto, ¿no? Está muy lindo lo que vos estabas planteando, Sammy, pero también, también pasan cosas a veces en las parejas o en las relaciones con un hijo o con un hermano o con lo que sea, ¿no? Y que lo más lindo de eso también no llega a ser el cambiar al otro, pero sí a veces necesitamos formar acuerdos para que lo tuyo es importante, lo mío también, y a ver qué podemos hacer juntos. Totalmente. Yo creo que es adaptarse. Había una frase de José Ortega y Gasset, que, a ver, para los que escuchan, no son dos personas distintas. y decía, yo soy yo y mis circunstancias. Porque lo que está alrededor de uno nos modifica, quiera o no. Cagada, Pauli. Entonces, cuando uno está con una persona nueva o con laburo nuevo que tiene de otros compañeros o en un trabajo, en una relación de pareja o hijos, eso te cambia y uno tiene que adaptarse, si no se pelea con todo eso y sale perdiendo, creo. Yo no sé si es 100% adaptarse, claro, es un poco y un poco. Claro, por eso voy a esta palabra del acuerdo, más que nada, ¿no? Porque no es solamente, bueno, me adapto para bancarte. No, digo, uno puede seguir siendo uno. Claro. Pero, bueno, esto de los acuerdos íntimos, tal vez, sin hablarlo con el otro. Simplemente modificar algunas cositas, adaptar algunas cositas al funcionamiento general. Porque, yo soy así y no les funciona a casi nadie, ¿eh? Obvio. Totalmente. Bueno, esto tiene que ver también con la convivencia, ¿no? Porque convivir es vivir con otro, tal vez no la convivencia bajo un mismo techo, pero el estar relacionados laboralmente como equipo nosotros mismos. Seguro. O sea, también es a veces bajar un cambio, ceder espacios, consultar. Oye, yo, ¿no? Y los integrantes de un mismo equipo no con todos somos iguales. Tal cual. Total. Hay personas... Bueno, vos fíjate que en una empresa donde hay mucho lío, a veces viene uno y dice, acá hay muchos caciques. Claro. Mucho cacique, poco indio. Claro. Y es así, donde hay muchos dirigiendo, no funciona la cosa. Totalmente. Entonces, cacique tiene que haber uno solo, pero tiene que legitimar esa posición con los demás. Si los demás que están ahí no se ponen de acuerdo en que vamos a seguir a este... Nosotros hablamos de liderazgo ahí. Y hablando de legitimación, pensaba también en la película Mejor Imposible, en la que Jack Nicholson de entrada es él, y no le importa nada, y tiene todos los toques posibles habidos y por haber. Y el personaje le queda divino. Le queda hermoso porque creo que no tiene que actuar demasiado, me parece. No, es muy natural. Y está Helen Hunt, que es la camarera, que tiene sus temas, su hijo y sus problemas. Y el inquilino de al lado de la casa del departamento de Jack Nicholson, que tiene una forma de vida total y absolutamente distinta a la de Jack Nicholson. Y él tiene que adaptarse a él y ellos tienen que adaptarse a Jack Nicholson. En un viaje que tienen que hacer. Tienen que como modificar ciertas situaciones, pero sin modificar al otro, porque... Si bien en la película vos ves que todos siguen siendo quienes son, con pequeñas modificaciones y saber cómo manejarse con el otro, hacen que esto funcione. Bueno, también lo que pasa es que el tiempo compartido que tenían ellos y las emociones distintas que iban surgiendo a través de la película es como que fue generando otras cosas. Exacto. En las relaciones entre ellos mismos. Sí. Porque aparte cuando uno empieza a tener otro tipo de emociones también se va modificando la relación, ¿no? Seguro. Como cuando juntamos broncas o cuando nos empezamos a encariñar. Así es. Pasa de los dos lados. Y acá tenemos un mensaje que nos pregunta. Nos dicen, ¿cómo me adapto a lo que no me hace feliz? Me tengo que adaptar a lo que no me hace feliz. Claro, esa es la pregunta. ¿Y cómo me adapto a lo que no me hace feliz? ¿No? Un colega nuestro desde el exterior que nos está preguntando. Es más un equilibrio de aceptación, más no de tolerancia entre ambas partes. Creo que es un poco y un poco. Acá hay muchos condimentos en esta cuestión. Gracias, Carlos Eduardo, que sigue escuchándonos en Colombia. Dice, es venezolano y está en Colombia. Hasta que se dé cuenta. Podría responder algo ahí, que es, creo que es una cuestión costo-beneficio. Si el adaptarse a algo que a uno no le hace feliz implica un montón de otras cosas que a uno le sirven, le convienen y le funcionan, bueno, bienvenido sea. El día que eso sea más, pese más en la balanza que lo otro, será momento de decir, bueno, hasta acá. Espadea, ¿usted está escuchando todo esto? No. ¿Cómo se nota que está casado? Contanos, ¿qué profesión tiene Ivy? Ella es coaching. Usted es un coach, estaba hablando con usted. Ella es counseling. Claro, te tiene entrenadito. No, yo te doy las pautas. Porque el pobre está con neumonía, así que está en cama con antibióticos y cosas. Bueno, maravilloso. Pabi, decime que nos trajiste un tema de música. Exactamente. Porque él se va siempre con su tema de corazón. A ver. Y se llama Groove Is In My Heart de Delight. A ver si Dami tiene los dedos ágiles. A ver, lo tenemos, Dami. Ahí vamos, ahí lo escuchamos. Satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Dime que volviste. Ahí estamos. ¿Te das cuenta? Bueno, Damián, esto... Tendría que estar escuchando el programa, el operador, ¿no? Esta es la magia de la radio, ¿viste? Pero antes la gente decía, no, lo lindo de hacer radio es que nadie te ve. Sí, nosotros transmitimos en vivo desde nuestra página Propuesta Coaching. Así que para todos aquellos que nos estuvieron siguiendo desde la página, les mandamos un beso muy, muy grande. Un saludo de todos nosotros. Y a los que se quedaron en los mensajes, bueno, vamos a proponer este desafío. Todavía faltan 15 minutos, pero igualmente el sábado que viene vamos a estar, tal vez los que no quedaron, a ver si se animan. No, vamos a... ¿Sí? A pedirles que se animen. Bueno, claro. Los que queden pendientes lo vamos a lanzar el sábado que viene. A ver si los completamos los 5. Okay. Esperamos igual. Bien. Que llamen. Quedamos el sábado, claro, que claro. Viene, por ahí podemos poner alguno más. Ah, vos sos más buena que yo. Ah. Bueno, chicas. Si llaman igual. Totalmente. Bueno, yo le quiero hacer una propuesta a Pablo. A ver. Tengo miedo. Mira, ya de por sí sos un genio, la verdad que me viene bárbaro todo tu comentario porque soy cero para las películas. Así que me viene muy bien tu aporte. Pablo es una videoteca. Me encantó Pablo. Bueno, Pablo, ahora, aparte de todo tu conocimiento, ¿no? Sí. También llamaste para este pasaporte gratuito para nuestro taller. ¿El del saltar al vacío? Saltar para adentro, ¿no? Al vacío. No, porque te cuento, la otra vuelta cuando hicieron el programa de saltar para adentro, ¿sí? Yo me mandé un furcio y dije, este tema que están hablando de saltar al vacío. Ah. Si vos querés saltar al vacío, no hay problema. Es un tema que tú me avisas que sí, que acepta, le hacemos con el que lo trae. Me gané un concurso de una radio vecina para saltar en paracaídas. Pero qué bueno, lindo, qué divertido. Ay, ¿fuiste? Sí, en realidad no fui porque fui a buscar el premio y después era un dinero para pagar el salto en paracaídas. Pero después consulté con un doctor por un tema mío y me dijeron que no me convenía, entonces me la gasté en otra plata. Claro, está perfecto. Sí, yo también pensaba, Dios, ¿se animó? No, sí, animarme animo. Sí. Aparte, mira, hablé con alguien que sí, fui a ver y toda la mano, porque quería saber cómo funcionaba el tema. Y me dijeron, mira, hay dos opciones. subís al avión, te tirás, cuando llegás al piso, tenés dos opciones, no hay más que dos. O te querés subir de vuelta al avión y tirarte de vuelta, o no querés bajar un cordón porque te da terror, miedo, y estás tirado en el piso agarrándote de los pastos. Totalmente. Y yo dije, no, seguramente voy a querer subir de vuelta. Sí, usted es un jugado, yo ya lo conozco, usted es un jugado. Y además son los últimos 5 o 10 segundos de más así eufórico de tu vida. Y sí. Bien. Y no te abre el paracaídas. Buenísimo, Pablo. ¿Quién te quita eso, digamos? Olvídate, es una experiencia única. Exactamente. Bueno, ¿cómo es la propuesta entonces? La propuesta es más, se sumó algo más, o sea, tenés el pasaporte para saltar para adentro, bueno, con nosotros el 13 de abril. Okay. Y también para Ivy. Ah, bueno, genial. Así que los esperamos a los dos. Dale. El 13 de abril de 10 de la mañana, 20 horas. Uh-huh. En este espacio con nosotros, con el equipo Crecer, y los esperamos. Dale, espectacular, ahí estaremos. Bueno, buenísimo, Pablo, y nos hablamos. Dale, dale. El sábado que viene. Dale, un beso grande. Vamos por una nueva propuesta. Beso grande. Beso. Bueno, y así pasaba Pablo, recomendándonos películas como cada sábado. Con el miércoles, genia. Pregunta, ¿de qué va el sábado? Genia. Por ahí genia. Todavía bien, lo planificamos. Digo, y me tengo que empezar, él es el que me apura, ¿viste? Y empiezo, ¿de qué vamos a hablar? Claro. Genio, yo ya me anoté toda la película, no vi ninguna, creo. Es genial, es genial. A mí me gusta el teatro, así que... Sí, me gustó la propuesta del teatro. Para ver a la lechuga. Lechuga, ¿eh? No, pero debe ser interesante, porque aparte si bien es algo tal vez no grato de transitar y de vivir, pero por lo que él comenta desde el enfoque, ¿no? La historia puede ser triste, pero como está abordada, él dice, bueno, desde que entraste que me fui me reí. Muy, o sea, bueno, que estuvo bueno, digno para verlo. Bueno, nosotros tenemos que dejar el programa en tiempo y forma, así que le vamos a dar un espacio, si les parece, a Sandra, que nos va a leer algo. Y ya después vamos a estar redondeando porque son 20:48. Casi dos horas, ¿lo pueden creer ustedes? Se fue el tiempo, para nada. No. Pasó volando, ¿no? Sí, volando. Sí, volando. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo quería cerrar con un poema, sí, de José Jorge Ollanart. Me pareció maravilloso porque aborda esto que estamos hoy tratando, este tema. Y dice así: no intentes cambiar a nadie. Limítate a iluminar, porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar. Que en estos tiempos extraños en que elegiste volver, tu tarea, compañero, no es otra cosa que la de ser. Y si ese que va a tu lado se encuentra dormido, acaso, respeta su desarrollo y su aparente retraso. Contémplalo con ternura y acéptalo tal cual es, y déjalo que prosiga marchando sobre sus pies. No te olvides que él está siguiendo su plan de vida, ese que le armó su alma al preparar su venida. Y tú no puedes lograr que eleve sus vibraciones, ni con presiones abiertas, ni sutiles empujones, porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar. Ya su corazón un día se abrirá de par en par y entenderá cabalmente, de forma clara y certera, que esta vida es solamente una ilusión pasajera. Tú entra en tu propio silencio y en forma suave y callada deja que tu luz interna se filtre por tu mirada. Tu impronta suave y serena produce su propia acción y esparce sobre las cosas silenciosa inspiración. Y cuando dejas que el otro transmute su propia cruz, no intentas cambiar a nadie, pero los cambias tu luz. Hermoso. Gracias. Me encantó. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a ustedes por darme este espacio y compartir para que le demos lo que es nuestra visión de todas las cosas que se pueden generar y que las personas tienen el poder y el alcance de mirarse, reflexionar, mirarse hacia adentro, cómo es su relación con uno mismo, con los demás, y empezar paso a paso a hacer algo para que algo diferente suceda. Y es posible. lo puedo decir desde mi experiencia, que a veces cuento todo lo que transité y no crean que fue sencillo al principio, pero lo que puedo es decir que tuve resultados maravillosos y aún los tengo. Por eso quiero dejarles que esto no es solamente algo teórico y algo de manual, sino que esto te da resultados maravillosos y que puedes transformar lo que vos en un momento creías que era imposible, y repercute en todo y va dejando una huellita en cada uno, y hoy nos podemos mirar desde otro lugar con la gente. Maravilloso, yo quiero darte las gracias por seguirnos, por ponernos esos me gusta y por darle valor a este programa que está hecho para la audiencia, para la gente, para devolver un poquitito de lo que todos nosotros nos fuimos enriqueciendo en este camino de ser coach. Así que si esto a alguien llegó, todo este programa valió la pena. Sí, ¿no? Sí. Totalmente. Así que gracias por haberle dado el valor que nosotros le damos y por haberte acercado hasta acá a compartirlo en vivo. Pues la propuesta también fue que podía salir por teléfono y dijo, bueno, yo voy a estar ahí. Así que bueno, para mí es muy valioso y quiero agradecértelo en nombre de mis compañeros también, los que no están, que nos están siguiendo algunos por distintas vías. Así que muchísimas gracias. A ustedes, chicas. Gracias, Andrés. Gracias, hermoso. Gracias. Gracias. Bueno, y sos bienvenida cuando quieras. Desde obvio, ya. Obvio. Gracias, chicas, Sandro. Hermoso tema, da para seguir hablando muchísimo más. Yo me quedaba pensando en esto de cuando hablábamos, ¿no?, de las relaciones con los demás, las relaciones con que empiezan, porque la primera relación es la de uno con uno mismo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros todavía no nos aceptamos, ya sea en lo corporal, como persona, o nos sentimos incapaces o no nos sentimos competentes? Invito yo, ¿no?, desde mi humilde lugar, después ustedes tendrán el momento para decirlo, a hacer un poco de introspección, de saltar para adentro. Y bueno, está la invitación abierta a este taller el día 13, que se pueden comunicar en el flyer está, y si no también está mi celular, Lore. Sí, 11 67 61 68 22. Ahí pueden comunicarse o enviar mensajitos, no hay ningún problema, para anotarse en Saltá Pa' Dentro, que el costo es 600 pesos o 2 por 1000 pesos, que es la promo, si no te animás a llamar a la radio. Totalmente. Quedó totalmente. Un lugar vacante, qué pena. ¿Quedó un lugar vacante? No se hayan animado. No sé. Le damos la posibilidad para el sábado. ¡Ah! Último, ¿de vos? Vamos, dale, vamos. Pau. Hola, buenas noches. Hola. Se cortó la comunicación. Casi qué que se nos pena. Iba. Así que bueno, a esa persona que llamó y se cortó, lo habilitamos a que nos mande o al 11-6761-682 el mensajito, porque si estuvo la intención. Sí, se animó. Se animó. Se le cortó la comunicación. Bueno, estamos medio cortos. Entonces, de esa tiempo. Esa persona que se cortó, le damos la posibilidad de que se pueda comunicar conmigo, y tiene su lugar. Así que bueno, nos tenemos que ir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir el próximo programa con un poquitito más de esto, ¿sí? Con un rescate de lo que estuvimos hablando hoy. Y abrimos después otro del bloque tema. Otro tema. ¿Les parece? Perfecto. ¿Les gusta? Me la parece idea? Genial. ¿No? ¿Les gustó? Genial. Ale, gracias por los mates. Y la próxima. Genial, Ale. Gracias, sos parte. Ale. Te invitamos a ser parte. Bueno, Dami, nos vamos con... los invito a ver qué les parece si nos vamos con un tema de Chino y Nacho. Andas en mi cabeza. Que tengan una hermosa semana, y salten para adentro. Relaciónense desde la amorosidad con ustedes y desde ese lugar para los demás. Gracias, Ani. Gracias, Lore. Gracias a vos, a mí. Gracias a mí. A ustedes. Nos vemos. Buena semana. Buena semana para todos. Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada.